98.7, la radio de la nueva generación. La radio de la nueva generación. No te cambies, no te muevas. Inicia espacio publicitario. Porque un buen aroma dice más que mil palabras. Llegó a Kimistán Santa Bárbara. Aromas y tendencias, la tienda que transforma tu día con esencias inspiradas en los perfumes más reconocidos del mundo. Además, encontrarás ambientadores para casa, carro y oficina, champú en sachet, jabones, desinfectantes y cuidado personal Hush Natural. Cursos y talleres, servicio personalizado. Estamos ubicados a un costado de Banco Azteca. Azteca, Kimistán, Santa Bárbara, en Plaza Central. Horario de atención de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Para más información, llámanos 94-70-7393. Búscanos en Facebook como Aromas y Tendencias Kimistán. Sentí la diferencia. Ricas son las pizzas de Guatus Pizza, mamma mía. Vení a disfrutar de la suprema, super suprema jamón, pepperoni, canadiense y la cuatro estaciones. Además, probá las deliciosas bomber jalapeña. ¡Qué rico, mamma mía! El nuevo sabor, papa pizza. El nuevo nugget de pollo. Combos familiares. Visítanos en Pinaleco, una cuadra abajo del punto de correderos y media a la derecha. Edificio de dos plantas. Horario de atención de martes a domingo de 11 de la mañana a 8:30 de la noche. Contamos con área climatizada, juegos para niñas y niños. Además, puedes hacer tus pedidos con servicio a domicilio al 99-56-59-78. 99-56-59-78. ¡Mamma mía! ¡Qué ricas son las pizzas de Guatus Pizza! ¡Qué ricas! Sopas y más. Mr. T, ven y vive una emocionante experiencia con ricas sopas de res, sopa de mondongo, sopa de pollo, sopa de caracol, sopa de camarón, sopa de jaiba, sopa de pescado frito, sopa de mariscos, sopa de capirotada, sopa de gallina india, sopa de frijoles con costilla o chicharrón. ¡Una delicia! También te ofrecemos ricos tacos mexicanos de res, cerdo, pollo y mixto, deliciosos tacos birria, tacos queso birria y las famosas gringas. ¿Qué esperas? Ven y disfruta ya. Estamos ubicados en Kimistán, Santa Bárbara, calle principal hacia Pinalejo, barrio Bujirón, frente donde antes era Ondutel. Para pedidos, llámanos 88-91-0119. Horario de atención de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Sopas y más, Mr. T. Ven y vive una emocionante experiencia con nosotros. Experimenta la televisión en alta definición. Multicable de Honduras te permite disfrutar de películas, series, noticias, deportes y tu telenovela favorita en alta definición. Adquiere ya la caja HD con más de 200 canales. Aplican en paquetes de internet desde 850 lempiras en adelante. Multicable de Honduras, una empresa hondureña como tú. Finaliza espacio publicitario. Ya estamos de regreso con lo mejor de tu música. 98.7, la radio de la nueva generación.